ser la lluvia que caiga en tu frente cuando la vida no te aliente, sino ser y desalcean los sorbos de a diario. Quiero ser el pan, tu suerte, la sonrisa, el hondo mar donde agoniza tu candor, cuando en la noche va tu cuerpo con el mío. Sé que vas cavando hondo en la mañana, que no te alcanzan las ventanas, ni el volcán, ni hasta la angustia de las alas que se escapan. Quiero ser como una garra en el cariño, con la mirada de los niños. Al besar, quiero tu muerte en el abrazo. En el